Yo no quiero frenar, mamá no quiere que enferme. Estoy en la capital del trap, donde nadie duerme. Rápido, dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido. Compro, vendo, gato, sumo, vivo rápido. Las penas, los dolores se van rápido, rápido. Yo rápido, dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido. Compro, vendo, gato, sumo, vivo rápido. Las penas, los dolores se van rápido, mami, se van. Rápido, me olvidé de tu amor, mami, muy rápido. Fumo flores pa' los ataques de pánico. Ya no creo en toda esa mierda de plástico. A mí no, a mí no. Básico, le molesta que yo rompa con lo clásico. Que siempre sea tan rápido y tan ácido. Tengo el vacilón, yeah. Soy problemático, fumo medicina, mami, soy asmático. Mi porro son del tamaño del peine de la Kalashnikov. Modo satánico, yeah, yeah. Yo no quiero frenar, mamá no quiere que enferme. Estoy en la capital del trap, donde nadie. Rápido, dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido. Compro, vendo, gato, sumo, vivo rápido. La pena, los dolores se van rápido, rápido. Rápido, dudo que pueda alcanzarme, voy muy rápido. Compro, vendo, gato, sumo, vivo rápido. La pena, los dolores se van rápido. Mami, se van rápido. Rápido, rum, rum. Voy muy rápido, ya vivo rápido, ya rápido, run, run, run. Voy muy rápido, ya vivo rápido, ya.